May I love your presence. He deserves it all.

Es una historia de amor, tenemos tú y yo.

For the earth, Profundizar en tu fe y conocer más la palabra de Dios, nuestra escuela bíblica está aceptando nuevos estudiantes. Si sientes el llamado al ministerio, al liderazgo o simplemente deseas una base firme en las escrituras, la escuela bíblica te ofrece enseñanza bíblica, sólida y accesible para todos. Las clases son presenciales cada lunes a las 6:45 p.m. Para más información, visítanos en nuestra página web www.edrmision.com.

Melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta me huye temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Solo a ti, Jesús, mi rey. dimensión entera. Eres lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, y la alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Seguiré, no me Toda lengua confesará tu nombre, porque habla mucho de los hijos de los hombres. Montado en su caballo extraordinario, con tanta belleza, con tanta grandeza, y todos se asombrarán al verlo regresar en gloria. Toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación se postra ante ti, se postra ante ti, se postra ante ti, Rey de la gloria. Rey de la gloria. Toda rodilla se va y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Toda la eternidad, toda rodilla se va. Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor por toda la eternidad. Toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa. Jesús es el Señor por toda la eternidad. La rodilla se dobla, toda lengua confiesa. Jesús es el Señor. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. Que tu presencia se derrame. Este es mi corazón. Y que yo sea un reflejo de ti. Y todo lo que soy te lo entrego. Me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Esta es mi oración. ¿Cómo no ofrecer una ofrenda de perfume de oro? Vivir para agradarte y en mi corazón. Entrego. Thank you. Señor.